que llevo dentro. Ha pasado mucho tiempo y no te recuerdo. Soy un hombre que te quiere y busca cariño. Soy un hombre que desea tenerte. Quiero mi destino.